Vamos, Nueva Alianza. Mi Lola, la cocina de la abuela. Todos los martes a chismololear. Por cada 4 mujeres, una jarra de Clericot gratis. Y de miércoles a domingo, saborea las recetas de la abuela con música en vivo. Además, sábado y domingo, servicio de niñeras gratis. Mi Lola, pizzas a la leña, cortes argentinos y vino. Avenida Camelinas 2308. Reserva con tiempo al 314-0607. Síguenos en redes sociales como Mi Lola Morelia. Llegó el momento de estrenar con Issue. Llévate 50% de descuento en el par de calzado de tu elección. En la compra de 1,199 pesos o más. Calza tu estilo y renuévate con marcas como Nike, Vans, Skechers, New Era y más. Y en la compra de 1,199 pesos o más, aprovecha 50% de descuento en otro par de calzado. Issue. Calza tu estilo. El 81% de lo que producimos en México viaja por carretera. Para seguir creciendo, teníamos que eliminar una barrera, la falta de infraestructura. Hoy, la autopista Salamanca-León agiliza el comercio de la zona. El libramiento norte de la laguna facilita el traslado de mercancías con Estados Unidos. Y la autopista México-Tuxpan ahora conecta al centro con el Golfo. Se construyeron 20 nuevas autopistas. Nuestro objetivo, que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gob.mx/sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. Demostraremos que Julio es el más valiente y no se raja. Y si rajas, pongo todos los chiles, atún y mayonesas al 3x2. ¡Ajúa! Sí, solo yo doy todo el atún, mayonesas y chiles en lata al 3x2. En Soriana y Comercial Mexicana, del 27 al 30 de junio. ¡Julio, Julio! Llegamos a Guerrero. La bus para ampliar su cobertura, llegando más lejos. Conoce nuestra nueva ruta. Ciudad Altamirano, Vicente Riva Palacio y San Lucas. La Voz Pack, entregando oportunamente, llegando más lejos. Un servicio más de La Voz de Michoacán. Regalado. Demostraremos que a Julio Regalado no se le van las cabras. ¡No se van! ¡Vienen! Para hacer todas las cajetas que pongo al 3x2. Solo yo doy todas las cajetas al 3x2. En Soriana y Comercial Mexicana. Del 24 al 30 de junio. ¡Julio, Julio! Las oportunidades no se dejan pasar. Llegaron los 20 días Chevrolet. Estrena un Chevrolet Sunny con enganches de 18.090 pesos, mensualidades desde 1.999 pesos o 24 meses sin intereses más un año de seguro gratis. Aprovecha. K22.4% válido del 1 al 30 de junio de 2016. Consulta términos y condiciones en Chevrolet.mx. Ponte en la actualidad con las noticias que están dando la vuelta al mundo. Esto es Exa Informa. Ponte Exa FM. El pánico escénico de Malik. Después de que les informáramos de la crisis que sufrió Zayn Malik y que no le permitió dar un concierto, se ha estado rumorando que dicha crisis se debe al pánico escénico que ha experimentado el cantante y que anteriormente no se le presentaba, puesto que compartía el escenario con sus excompañeros de One Direction. Se dice que los representantes de Zayn están haciendo todo lo posible para ayudar al cantante y que supere sus miedos al grado de acercarse a otros representantes artísticos como el de Adele y Jonathan Dickens para solicitarles consejos. La información no se detiene. Sigue pendiente de la próxima cápsula de Exa Informa. Ponte Exa FM. Instituto Universitario Puebla, Extensión Morelia, abre inscripciones en las licenciaturas de Ciencias de la Educación, Derecho, Administración y Contabilidad, todas en sistema semiescolarizado. Iniciamos cursos en agosto. Instituto Universitario Puebla, inscríbete ya al 233-1777, 233-1777. Alzo la voz contra la violencia de género. Yo por ellas asumo las tareas domésticas por igual. Yo por ellas promuevo la igualdad salarial. Yo por ellas, porque es responsabilidad de todos garantizar el derecho a mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Yo por ellas. Yo por ellas. Yo por ellas. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Michoacán está en ti. Con toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional. El debate y la polémica en torno a los temas de tu interés. El deporte vive en todas partes, por eso estamos en donde tú estás. Porque estamos donde tú estás. La Casa Deportiva de Michoacán, de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Síguenos en CB Deportes, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por la señal internacional de CB Televisión, canal 212 de Megacable. Universidad Latina de América, sigue tu proyecto. Te invito a estudiar las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Civil y Diseño de la Comunicación Gráfica. Conoce más de nuestra oferta académica en www.unla.mx. Examen de admisión 2 de julio. al bienestar por la cultura. Con un plan Telcel Maxi Límite, vive el verano súper conectado. Llamadas y mensajes sin límite y redes sociales incluidas. Pregunta por smartphone sin costo inicial al contratar. Solo con Telcel, la mejor red. La Cámara de Diputados aprobó la reforma política que le da un nuevo nombre a la capital del país. Se llama ahora Ciudad de México. Las delegaciones pasarán a ser alcaldías y estarán integradas por concejales para tener gobiernos más representativos y democráticos. La Ciudad de México tendrá una constitución que le dará mayor autonomía, protegiendo los derechos de las y los ciudadanos con miras a un mejor futuro. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Próximamente en Morelia, un nuevo Little Caesars Pizza. Más cerca de ti, se acerca la apertura de nuestra segunda sucursal de Little Caesars Pizza, ubicada en Calzada La Huerta, a un costado de Chedraui. Es la pizza más sabrosa que hay. Little Caesars. Pizza, pizza. La Salle. ¿Te gustaría desempeñarte en las áreas de marketing internacional, realizando investigación de mercados y diseñando estrategias para la creación, desarrollo y venta de productos y servicios? Estudia la licenciatura en Mercadotecnia. Examen de admisión, 8 de julio. Informes 321-2103. Profesionales con valor. lasallemorelia.edu.mx. Ponte Exa FM. Exa FM 89.3 FM. Exa Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz, en sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés. Exa FM 89.3. Así es, damas y caballeros, estamos de regreso aquí en tus Extra Tracks y me da mucho gusto presentar a mi querido amigo, compañero, el que todo lo sabe acerca de los medios, mi querido Nelson Baladés. Ah, mira, gracias público conocedor. Muchas gracias. Empezando la semana, Félix, con toda esta rúbrica musical, estos aplausos. Y que entramos antes para encender la pantalla apagada, 6:26, tiempo del centro de la cabina naranja, XHKW89.3, Exa FM. Estamos empezando esta semana, estamos cerrando mes y vamos a darle a lo que son los medios de comunicación, lo que es la televisión, e incluso vamos a abrir con algo que atañe a nuestra ciudad Morelia y también en términos de televisión de paga, algo que se ha comentado muchísimo en los medios, en la prensa, y vamos a platicar esto y de otras muchas cosas a través de los 40, 30 y tantos minutos que nos restan. Ahí te va, mira. Esta creo que es mejor. Ahí te va. A ver si la atiné. A Wimbabwe. Así es. De los Tokens. The Lion Sleeps Tonight. Bueno, ahora va a ser The Jaguar Sleeps Tonight, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿Ya despertó o no despertó? Bueno, primero le platicamos a nuestros radioescuchas qué fue lo que pasó en el zoológico de la ciudad de Morelia. Así es, porque difundirá Discovery Channel el trabajo del zoológico de Morelia, y es que se grabó el pasado fin de semana la serie de televisión Indomable y se realizaron las locaciones precisamente en el Parque Zoológico Benito Juárez de esta ciudad capital michoacana, las cuales serán llevadas a la pantalla chica, la televisión de paga, a través de Discovery Channel en próximas fechas. Y es así que el conductor o el host Arturo Islas fue acompañado por el director general del zoológico de Morelia, Arturo Guzmán Abrego, es otro Arturo. Tocayo. Exactamente, así como personal médico veterinario del recinto faunístico. Es así que también este conductor, que también a la par aparece en el programa Hoy de Televisa, empezaron las grabaciones en los albergues del Águila Real, el Hipopótamo y el Rinoceronte para conocer a detalle lo que es el manejo animal. No se había sabido en algún otro programa de televisión en el pasado que que tuviera presencia el zoológico de Morelia, o tú te acuerdas de algo referente, Félix, ni en Fantástico Animal con Fito Girón no lo hacían. Ese era African Safari de Puebla. Sí, ya sé. Oye, el zoológico, el Parque Zoológico Benito Juárez, cuando ha sido noticia nacional, por decirlo así, ha sido en, pues, en un sentido pues negativo, ¿no? De que han muerto especies. Los de osos que, polares. Osos polares y este tipo de situaciones. Ahora también se intentó en algún momento manchar, bueno, este suceso, comentando, algunos medios de comunicación digital comentaban que se había forzado, ¿no?, el dormir un jaguar para hacer una especie de intervención quirúrgica para ilustrar este programa, ¿no? Así es, eso que fue ampliamente comentado, esto que tú apuntas, la supuesta anestesia a un jaguar para que apareciera en este programa. Y también, por otra parte, se reconoce la importancia de lo que son este tipo de programas, de series de televisión especializadas en fauna silvestre, debido a que es muy profesional la gente que trabaja, o el profesionalismo con el que trabajan, y sobre todo también porque se difunden las actividades que se realizan para la protección de las especies. Ahora sí que este es el contraste de todas las situaciones que lamentablemente dieron la vuelta periodísticamente a lo que pasó con la muerte de especies en el zoológico, uh-huh, y demás situaciones. Así es, y en torno a esto y con referencia al examen médico que le hicieron al jaguar macho del zoológico, del Parque Zoológico Benito Juárez, el médico veterinario titular explicó que es una, que lo que se le aplicó fue una revisión completa al felino, desde su pelaje hasta su piel, su esqueleto, su dentadura, incluso se le hicieron exámenes de sangre para luego explorar su ADN y así saber el estado de salud del jaguar macho. No se le metió cuchillo, ni mucho menos, y una vez que despertó el jaguar, pues se fue a correr frondoso por los espacios que están delimitados. Exacto, se fue para Chiapas, ¿no? Esa es otra historia. No, esa es otra. Los es jaguares otra de Chiapas. Así es. Pero fíjate que cuánto amarillismo de repente, ¿no? Duermen a jaguar para experimentar en un programa de televisión. Sí, ¿no? Es lo que vende, lo que llama la atención, lo que es estridente en los términos de encabezados, de columnas, de impactos y balazos, como se le conoce al argot periodístico. Pero bueno, por otra parte, el conductor Arturo Islas explicó que la serie de televisión Indomable es un programa especializado en animales endémicos de México, con un mensaje ecológico y de la importancia de la conservación de nuestras riquezas naturales, de las que nuestro estado de Michoacán es de los primeros, dicen los que saben, de los primeros lugares por su biodiversidad. Había una novela, ¿no? La Indomable, ¿te acuerdas? Sí, pero eso se era rodado en los manglares de Tabasco. En los manglares de Tabasco. Con Leticia Calderón y Arturo Peniche. Leticia Calderón, qué guapa mujer. De 1988, todos los las locaciones naturales de, repito, del estado de Tabasco, toda la riqueza que ese estado tiene, incluso fue una novela dada a conocer. Siempre el plus de las telenovelas han sido los sitios donde han sido grabadas. Así es. No hay que olvidar también de 1986, ya que hablamos de nuestro estado de Michoacán y las bellezas naturales, cuando se grabó la telenovela Monte Calvario con Edith González, Arturo Peniche y José Alonso en Uruapan y aquí en Morelia, cuando esa escena donde el personaje de Edith González intenta suicidarse en la cascada de la Rodilla del Diablo del Parque Nacional de Uruapan. Exactamente. Y luego la de Morelia, ¿no? Sí, la de Morelia hace 20 años exactamente. Con el tema de Cristian Castro. Exactamente, con Alfa Costa, también con Arturo Peniche, con Jorge Salinas y otra playa de actores. Fue una coproducción de Estados Unidos-México y aquí se rodó hace exactamente 20 años. Alfa Costa, no, qué mujer tan de unos guapa, ojos muy imponentes. Muy imponentes, así es, Alfa Costa. Que terminó en Cadena 3, tengo entendido. Sí, pasó por Televisión Azteca, después por Cadena 3, luego por Estados Unidos, se le perdió la pista, pero esa fue la novela que la dio a conocer a Alfa Costa en ese entonces, hace ya 20 años. ¿Cuál fue una que vino a grabar Verónica Castro aquí? Fue Pueblo Chico e Infierno Grande en la Hacienda Sincimeo, fueron muchas de las locaciones en 1997, me parece. Y de repente se le veía ahí en el siglo XVIII echándose sus cubitas, ¿no? En la, con el temeruco, ¿no? Con el temeruco mayor, el... Hola, ¿qué tal? El inútil mayor. Hello, Chaucito. Chaucito, baby. Chaucito, baby. Bueno, así las cosas, mi querido Nelson. Pues sí, efectivamente, qué bueno. Y que a nivel nacional e internacional, a través de esta cadena, pues se dé a conocer el trabajo que se está generando en pos de la conservación de la biodiversidad, tanto de la fauna, tanto de la flora, en el Parque Zoológico Benito Juárez. Y sobre todo conocer el trabajo de lo que son los especialistas, de lo que son los cuidadores, y que se pueda mostrar siempre parte y contraparte en este tipo de ejercicios televisivos, porque retomando lo que comentábamos al principio de Pantalla Apagada, mucho se dio la nota con la muerte del oso polar, de otras especies, que los descuidos, y entonces, pues bueno, el enverdecimiento de la, del pelaje de la osa yupi. Y no por la lluvia que está cayendo en estos momentos en Morelia. ¿Sí lo has visto? Sí. ¿Sí lo has visto últimamente? Sí, está muy verde. Le debería, y no por falta de experiencia. No por falta de experiencia. Nos deberíamos de cooperar para un tinte Colestón ahora que están al 3x2 en la comercial. Ándale, aquí mexicana. Enfrente. Sí, bueno. En fin, mi querido Nelson, ¿qué te parece si, aprovechando que entramos un poquito antes, nos descolgamos rápidamente con un tema musical y al regresar, platícanos? Al regresar estaremos detallando lo que es la famosa reingeniería de Televisión Azteca, los estrenos que hay por Canal 7 y Canal 13 a partir del mes de julio. Estaremos comentando después de la pausa musical aquí en Pantalla Apagada, cuando son las 6:35. ¿Qué nos tienes en la programación naranja? Bueno, vámonos con Mau y Ricky, que están de promoción en territorio nacional. Los hijos de Montaner, ¿no? Los hijos de Montaner, efectivamente. Esto se llama Voy que quemo. Pontex. Era pa' comer, calladito, niña linda, para no joder. Tranquila, tranquila, el cuchillo y los manteles nos vigilan. Trigueña, bonita. Ibas llevando mi conquista a tu rincón. Voy abriendo tu cintura con mi voz, seduciéndome hasta el ruedo del pantalón. La cuenta que nos vamos. Sucio, está dejándote llevar por tu prejuicio. Lo juro, es un vicio. No necesito cura alguna para mi adicción. Tranquila, tranquila, el cuchillo y los manteles no vigilan. Trigueña, bonita. Y vas llevando mi conquista a tu rincón. Voy abriendo tu cintura con mi voz, seduciéndome hasta el ruedo de. Nos vamos. En un momento momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexatrax. Universidad Vasco de Quiroga. Examen de admisión. 1 de julio. Comercio internacional. Nutrición. Diseño gráfico. Mercadotecnia y ventas. La mejor oportunidad de alcanzar todos tus sueños. UBAC. Solidez en expansión. Llegó el momento de estrenar con Issue. Llévate 50% de descuento en el par de calzado de tu elección. En la compra de 1,199 pesos o más. Calza tu estilo y renuévate con marcas como Nike, Vans, Skechers, New Era y más. Y en la compra de 1,199 pesos o más, aprovecha 50% de descuento en otro par de calzado. Issue. Calza tu estilo. Yo quiero saber. El primer foro de la televisión michoacana. ¿Gobierno de bajo perfil? Del michoacanazo a la guerra con Calderón. El hermano incómodo. Cero inversión y deudas crecientes. Crisis en seguridad. ¿Michoacán trabaja? Mañana, 28 de junio, 9 de la noche. Exgobernador Leonel Godoy Rangel. Analizado por los mejores politólogos en la señal internacional de CB Televisión. Canal 212 de Megacable. El mejor regalo para papá es una tablet en Amigo Kit. Todas traen hasta 5,000 megas por promoción. Gran variedad en las mejores marcas. Solo con Telcel, la mejor red. En 3 años de trabajo en Michoacán, construimos el Hospital General de Apatzingán y modernizamos el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo para que los michoacanos cuenten con atención médica especializada. Y en Morelia inauguramos el complejo acuático de la Unidad Deportiva Morelos, INDECO, donde diariamente más de 2,800 habitantes practican natación. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Michoacán. Mover a México, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Ya conoces las nuevas latas de Fusti? Son diseños increíbles con elementos que expresan el estilo de distintos países. Prueba todos los sabores y espera noticias para vivir la experiencia y ser parte de la colección de Fusti. Fusti, interesante fusión. Aliméntate sanamente. Demostraremos que Julio Regalado es el mejor historiador. Por eso digo que al César lo que es del César y a la ensalada todos sus aderezos, que pongo al 3x2. Solo yo doy todos los aderezos para ensaladas al 3x2. En Soriana y Comercial Mexicana, del 24 al 30 de junio. ¡Julio! El sabor del paraíso está en IHOP. Ven y deleítate con nuestra gran variedad de pancakes. Fresa, maracuyá, piña y los de bananas con macadamia. ¿Mucha hambre? Pregunta por los combos que tenemos para ti. Válido de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche en IHOP sucursal Altozano en Paseo Altozano. Promoción por tiempo limitado. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrax. Así es, damas y caballeros, estamos de regreso con el doctor Valadez. Mi querido doctor Valadez, adelante, ¿qué más tenemos? Bueno, antes de irnos a la pausa comercial, antes de la pausa musical con los hijos de Montaner, les hablaba de los estrenos que está teniendo, vamos, esta nueva etapa de TV Azteca en cuanto a ofrecer nuevos programas. Para el 7 de julio, en la parte musical, ya que estamos en el corte de lo que es nuestra programación naranja de EXA 89.3, antes de empezar Pantalla Apagada, tú ponías un tema de Nicky Jam, ¿no? De Nicky Jam, así es. Efectivamente, este cantante va a ser el anfitrión de Lip Sync México. Lip Sync Battle México, un programa que como temática principal hará concursos de quién puede... el lip sync es como... La fonomímica, para que me entiendan. Exactamente, la fonomímica. Ponen una canción, la que sea, y la tienen que interpretar con la pura boca. Y los movimientos. Incluso en los primeros promocionales de este programa, uno de los invitados que está es ni más ni menos que Cristian Martinoli, donde se alcanzan a ver insertos donde hará la... Vamos, el lip sync de la chica de humo de Emanuel. ¿Sabes quién inició? Bueno, lo vimos en el Comedy Central anteriormente, este programa. Yo vi el primer lip sync battle, lo vi con el Jimmy Fallon. Con Jimmy Fallon. Exactamente, o sea, incluso no sé si él haya sido quien inventó este concepto y de ahí lo haya agarrado Comedy Central, pero bueno, la verdad es que ha funcionado muy bien, es muy simpático y en Estados Unidos ha funcionado de maravilla y ahora pues lo veremos en TV Azteca, ¿no? Así es, en Televisión Azteca a partir del 7 de julio, pero recordando un poco, no es, vamos, la primera vez que este tipo de recursos se implementan en la televisión. Ya en la televisión del pasado, 80s, 90s, se han hecho otro tipo de programas musicales, de adivinar, de estar alertas. Por ejemplo, en la primera TV Azteca, a lo mejor no tiene que ver mucho el concepto, pero era Rola la Rola, ¿te acuerdas? Rola Rola. Ahora Teen, el canal Teen, que es... de Televisa Networks. De Televisa Networks, para los adolescentes, niños adolescentes, tiene Esta Noche Se Improvisa. Esta Noche Se Improvisa, que es un programa, un clásico de la vieja Televisa de los años 80, y ahorita lo mencionábamos hace un momento, ni más ni menos quién lo conducía, Verónica Castro. Y ahora lo conduce Yurem, ¿no? Fíjate, es este... revivir viejas franquicias, y entonces es bajo la participación de famosos, de cantantes, de locutores, de periodistas, entrarlos en este rollo de la música. Y entonces el programa de Esta Noche Se Improvisa, muchos a lo mejor no habrían nacido en esa época, era el... A partir de una palabra, una frase, se tenía que inventar una canción, y hacían el ridículo mayor, pero el chiste era... divertirse en las noches del Canal 2, como a las 7:30 de la noche pasaba Esta Noche Se Improvisa. Así es, pues esperemos que resulte divertido, y que los artistas, que va a ser lo interesante, ver cantar a los artistas. Hacer ridículo, hacer por ridículo, eso es que, ¿no?, me acordaba de este antecedente, de este viejo programa de televisión. Esta Noche Se Improvisa. Y hablando de hacer ridículo, mi querido Nelson, ahorita es super trending topic en redes sociales, en Twitter, una declaración pues desafortunada para el cantante Kalimba, que está dando mucho de qué hablar en redes sociales. Polémica, exactamente, en torno a un comentario que hizo a los Doritos Rainbow, que como... Sí, bueno, si no se han dado cuenta, en las tiendas ya empezarán a venderse los Doritos, que viene un Dorito morado, un Dorito azul, un Dorito verde, uno amarillo y uno rojo, combinados en la misma bolsita, son los Doritos Rainbow, que, bueno, yo en ningún lado de la bolsa veo que diga algo de gay, pero pues dicen que son para apoyo al movimiento gay mundial, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo Kalimba Marichal en este aspecto? Kalimba, en su cuenta oficial, Kalimba MX, dice: mueren cristianos, mujeres, judíos y niños al por mayor, y no los veo siendo Doritos nuevos. Bueno, hashtag doble moral, hashtag pura hipocresía, como tirándole a la empresa que hace los Doritos por haber, en el marco, todavía sigue abierta la herida de lo que pasó en Orlando, Florida, allá en el Club Sense, y seguramente esto pues no le cayó muy bien a muchos. Alguien le contestó por ahí, dice Kalimba MX: ¿y para cuándo unos Doritos para las víctimas de pederastas como tú, no? Entre un millón más de... No, le tupieron entonces duro y sabroso, sí, a Kalimba con esta especie de comentarios, y ya lo hemos referido en otras emisiones de Pantalla Apagada. Siempre es ser cauto, siempre revisar lo que se comparte a través de las redes sociales. Por ejemplo, en este caso Twitter, si vas a subir un tweet, revísalo en redacción, concordancia, intención, una, dos, tres veces... Y súbelo, pero no la primera situación que se te venga a la cabeza, de alguna reacción visceral o, caray, o no, mal planteado, mal pensada. No te puedes indignar por una botana. No, o sea, aunque la botana traiga la cara de Donald Trump, y no te puedes indignar por una botana. Mejor utiliza tu tiempo en otras cosas más importantes, ¿no? Por una botana no te puede, es que no puede ser motivo de indignación, ¿no? Finalmente, los personajes de la farándula, cantantes, conductores, actores, buscan tener vigencia a través de alguna declaración temeraria a través de sus redes sociales, y entonces el hecho de levantar ámpula, para bien o para mal, es lo que los tiene vigentes, y es cuando de alguna manera capitalizan sus bonos o aguantan vara, pero se mantienen vigentes. Es parte de un círculo vicioso para ellos, para estar siempre en la palestra. Bueno, y en otros temas, Miguel Nelson, siguiendo con la televisora de la Jusco, también hablando de botanas, antojitos y demás, está por estrenarse a través de Azteca 13 el 11 de julio el programa ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? Siempre es la pregunta que siempre, cuando llegamos a casa, ¿qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? Exactamente, sí, como aquel comercial de la tórtola, ¿no? Así es. Muy malo. Sí, mejor no digas de qué canal, porque luego nos regaño. Era patrocinador de ¿cómo se llamaba el programa este que tenía Simba? Ay, el Morelia Viva. Morelia Viva. Bueno, en fin. Total, que para no hacerte el cuento largo, pues ya hay un programa que le va a hacer como competencia, competencia al, al que se puso en el Televisa, cual se insertó esta el de, mujer. Cuéntalo, ¿no? Ya, y nos vamos a referente. Televisión Azteca tenía hace año, año y medio un programa llamado Ellas Arribas. O ellas prefieren arriba, no me acuerdo cuál era el título exactamente. Aquí en el sistema michoacano de radio y televisión hicieron un programa pirateándose el nombre, ¿no? No, porque el programa del sistema michoacano fue mucho antes que el de TV Azteca y lo conducían como tres muchachas en el año 2011. O sea, primero fue el nombre de aquí. Y se llamaba Ellas Prefieren Arriba. En 2011 lo conducía Carla Alvarado y otras tres y después chicas. Le cambiaron el nombre porque sí tuvieron que hacer una modificación, se sugirió la modificación del nombre, repito, y entonces este programa de Televisión Azteca era de chismes, de miscelánea antes del noticiario Hechos Meridiano. Entonces, con toda la crisis que tuvo la televisora de la Jusco, decidieron retirar muchas producciones, entre ellas este programa que conducía Jimena Pérez o La Choco. Entonces Televisa decide poner a la hora de la comida un programa llamado Cuéntamelo Ya, donde reunió a Roxana Castellanos y ahora una transfuga de Televisión Azteca, Inés Gómez Montt. Y entonces ese programa o ese concepto que desdeñaron en TV Azteca funcionó en Televisa. Ahora lo que son la empresa TV Azteca decide reconsiderar la idea y abrir un programa llamado ¿Qué hay de comer?, donde se juntará información de los chismes del espectáculo y lo que son también la preparación de platillos de comer, y estará conducido por Omar Fierro y también por otras dos transfugas de Televisa, Joana Vega Biestro y Marta Guzmán, la que era la pasadita de la media en las en los climas de Primero Noticias con Carlos Loret de Mola. Exactamente, güey. Bueno. Es el ir y venir de los elementos, de las figuras de una televisora a otra. Y nada más falta que Mauricio Clark también salga por ahí, ¿no? Que salga en otro programa o en otra cadena. Ajá, exacto. Sí, porque repito, es ir y venir en todas las estaciones de televisión de paga, abierta o de nicho. Aparte de San Ángel a la Jusco, pues está cerquita, está... Sí, están a tiro de piedra lo que es TV Azteca y lo que es Televisa San Ángel. Uh-huh. Pues las separan, que serán 30, 45 minutos en... Por puro periférico. Exactamente, en el Barranca del Muerto, en el camión. Exactamente, en el camión, en el Ruta 100. Los que eran Ruta 100, ¿te acuerdas Ruta 100? No manches. Sí, que en 1994 hubo un fraude, un quebranto, y entonces dejaron de llamarse Ruta 100. Ruta 100. Bueno, finalizamos con el tema de Chivas TV. Ya se acerca el 15 de julio. Ya empezaron las complicaciones. El 15 de julio se inaugura lo que será el torneo de Clausura. Apertura. No, es apertura. Ah, apertura. Es apertura 2016, y bueno, quienes quieren ver a las Chivas Rayadas de Guadalajara y que no pueden ir al estadio, pues, ¿cómo le van a hacer? ¿No? ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué? ¿Hay que pagar 200 varos? 200 pesos por ver un juego de local de Chivas, y también requerimientos técnicos. 2 gigas debe de tener la computadora o el dispositivo para que se te despliegue la transmisión de streaming sin ningún corte. 2 gigas de RAM, por lo menos. Algo así. Uy, bueno, pues sí, se la pone. Habrá que preguntarle mañana a Luis Venancio en Mundo Galle a ver cómo en lo tecnológico va a sobrevivir o cómo va a funcionar Chivas TV. Luis Venancio, si mañana hay marcha de la gente, es que él es operador del sonido. Ya ves que hay una camionetita que va al frente. Ah, pues el perifoneo. Él opera el perifoneo de las marchas de la gente. Entonces, no sé si puede estar aquí mañana Luis Venancio. Pero si está aquí, le preguntamos cómo va a estar el asunto. Exactamente, un saludo a Venancito, si nos está escuchando, para que nos tenga el Mundo Gadget mañana en estos micrófonos. O no sé si haya sufrido un infarto por el final de Game of Thrones. Exactamente, que es un fan irredento de Games of Thrones, del buen Luis Venancio. Exactamente, y de las películas del Cinema Golden Choice después de las 12 de la noche. También lo es. Pero bueno, ya estaremos hablando mañana de ese tema, mi querido Nelson. ¿Con qué cerramos? La cerecita del pastel. Se la llevaron, se la comieron. ¿Se la comieron? Bueno, querido amigo. Bueno, antes de cerrar esta emisión de Pantalla Apagada semanal, me han pedido que mande saludos hasta la Ciudad de México, hasta los rumbos de Constituyentes y Reforma. Bueno, voy a mandar un saludo a la contadora Marilú Galván, que siempre escucha esta transmisión de Pantalla Apagada en línea, o ya sea el podcast de esta sección de EXA. Bueno, ya estoy cumplido, ya estoy mandando el saludo hasta la Ciudad de México. Gracias Marilú. Si es contadora de Nelson, pues es contadora de una empresa. ¿Ah, de una empresa? No, es contadora mía, no, a mí me cuenta sus historias, pero no, otra cosa, no. Y cuentos e historias, porque sí, ahorita con los impuestos, no sabes, no. Híjole. Sí, hay que tener un buen contador y confiable contador. Totalmente. Bueno, un saludo a todos los contadores. Gracias, se quedan con una contadora, pero de historias musicales, que está de regreso después de una semana y media de vacaciones, mi querida Almita Rivera, que ya está aquí lista para tomar posición en la cabina naranja. Muchísimas gracias, Mickey Nelson. Un aplauso para usted. Gracias. ¡Quiero banana! Oye, sí va a salir Adal Ramones o no va a salir. Es la moneda en el aire en ese sentido del regreso o no de Adal Ramones, pero en lo personal, ya que no regrese. Que se quede con Están Parados en Distrito Comedia. Bueno. Pues mándanos a música. Bueno, hoy cerramos música, con música, no. Mi querido Nelson. Pues. Pero como el grito y la tradición de Pantalla Apagada lo dictan, ahora nos vamos a Barras Cromáticas. Touch of your skin, blurring my vision, seeing the same film again. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax.